Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 15 de abril, vamos a acercarnos hasta otro de los sectores que también se encuentran afectados a causa de la alta incidencia que tenemos en nuestra localidad. Como bien sabe, bueno, pues el cese de toda actividad no esencial ha limitado muchísimo pues los distintos establecimientos y lo que es pues no solo establecimientos de comercio, de hostelería, sino también la propia vida cultural del municipio. Porque con las limitaciones de aforo de niveles anteriores, nivel 2, nivel 3, eran amplias, eran considerables, pero se seguía trabajando en el marco cultural, por ejemplo, en nuestra localidad. Sin embargo, con el nivel 4 y grado 2, que es el que nos encontramos en nuestra localidad, todo lo referente a museos, cines, teatros, toda aquella actividad en general de establecimientos culturales, de peñas, de asociaciones, todo esto queda totalmente cerrado, sin ninguna excepción. Y esta es una situación pues, que se está viviendo, por ejemplo, a través de la Academia de Arte Proyecto 5, cuya responsable es Remedio Rubiales, a quien vamos que ya nos acompaña a través de lo telefónico. Remedio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, la Galería de Arte Proyecto 5 lleva organizando diferentes actividades culturales durante todo este tiempo de pandemia, ¿no?, que hemos estado teniendo. De hecho, el finales de marzo, cuando estaba a punto de entrar ya el cese de la actividad no esencial en Ubrique, teníais planificada esa actividad de demostración de de pintura al aire libre. Hay también exposiciones, hay distintas iniciativas, ¿no?, que habéis venido desarrollando. De momento, toda esa planificación de cara al futuro que teníais previsto, pues ha tenido que suspender, ¿no? Se ha tenido que parar por la situación que tenemos. Pues ahora mismo la galería, como tú estás comentando, pues no estamos abiertos al público, pero sí que nos hemos tenido que reinventar, por supuesto, y que los momentos en los que vivimos son momentos complicados. Son momentos difíciles y no nos queda de otra de tener creatividad y, por supuesto, de buscar la solución a la antítesis, ¿no? Y, por supuesto, buscarle una solución a todo lo que estamos luchando durante hace 2 años, ¿no? Y, bueno, pues ya nosotros desde hace algún tiempo estábamos trabajando a través de nuestra página web, que la creamos simultáneamente al proyecto en vivo. Y bueno, pues dentro de esta página web pues tenemos una tienda, que es una tienda online, donde la gente pues puede ver por un lado lo que es en sí la tienda, es decir, los diferentes obras que tenemos de arte y las pueden adquirir. Y por supuesto también pueden seguirnos las actividades que vamos realizando a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Esta página pues también puede seguir a los artistas que han trabajado durante el 2020 y el 2021 con nosotros, pero luego lo que es la exposición in situ, pues hemos tenido que parar, ¿no?, hasta que todo esto vuelva otra vez a coger pues su estado normal, es decir, hasta que volvamos otra vez a otro nivel diferente al que tenemos ahora de estado de emergencia o de alerta, ¿no? Y bueno, pues como te digo, reinventándonos, intentando de buscar la mejor solución para poder apostar por los artistas, por el arte y seguir con nuestro proyecto hacia adelante. Como tú bien sabes, nosotros durante todos estos 2 años, casi al principio, ¿no?, porque nosotros inauguramos esta idea en el 2019, en el mes de septiembre, y justo en marzo de 2020, unos pocos, poquísimos meses después, nos vimos afectados por la pandemia, ¿no? Y bueno, pues no había de otra que buscar una solución y buscar pues el poder llegar a la gente, ¿no?, con esos artistas que se habían comprometido con nosotros para estar trabajando. Y por supuesto, ya no solamente el trabajo, sino es también la ilusión, la motivación, ¿no?, de todas esas personas que se dedican al arte y que se están viendo afectadas. Y bueno, también por otro lado, hemos comprobado durante este periodo de tiempo que llevamos así, pues que la gente también se ha interesado mucho por el arte, ¿no? A pasar tanto tiempo en casa, sin poder salir, sin poder hacer cualquier otra actividad, pues nos hemos enganchado a los ordenadores y por supuesto a las redes sociales, ¿no? Donde también para nosotros ha sido un aliado, ¿no?, para poder llegar a ellos y poder enseñarle y mostrarle tanto a nuestros artistas y del mismo modo también poderle enseñar la obra que han ido realizando. Nosotros la verdad que nos sentimos muy motivados y también, por supuesto, ilusionados con este proyecto porque, como te decía, los artistas en pleno coronavirus se vieron o se vinieron abajo, ¿no? Y se vieron muy afectados porque no podían vender, no podían... Y bueno, pues nosotros intentamos de reinventarnos y buscar las soluciones, ¿no? Y yo creo que ver la cara de esas personas, de decirle, mira, que hay un huequecito, que no pasa nada, que podemos seguir hacia adelante, porque hay gente que se compromete con el arte, que compra y adquiere arte a pesar de los momentos en los que vivimos. Yo creo que eso también es una satisfacción para mí personalmente, el que suceda ese tipo de cosas. Y la verdad que a pesar de los momentos en los que vivimos, la gente creo que está muy concienciada con el arte. Y aunque no puedan venir aquí in situ a visitar nuestra galería, lo puede hacer a través de nuestra página y, por supuesto, pues a través de nuestras redes sociales. Pues te voy a preguntar ahora también por la página web, por toda la información que estáis volcando, ¿no?, del proyecto de Galería 5, pero sí que destacar, ¿no?, la galería tuvo que cerrar a partir del 1 de abril, que fue cuando entró el cese de la actividad no esencial decretado, ¿no?, a través del Comité de Alerta Sanitaria de Alto Impacto de la provincia de Cádiz. Y no sé si dejó interrumpida pues la exposición de Ana María González, que era la que estaba teniendo lugar, ¿no?, en la sala de exposiciones de Proyecto 5. Era la que quedaba durante todo el mes de marzo, no sé si estaba ya concluida cuando se tuvo que cerrar la galería y no ha dado tiempo a, evidentemente, dentro de esa programación, a abrir la nueva exposición, ¿no? Pues mira, yo creo que hay que darle siempre mil gracias a Dios. Yo me aspecto porque soy creyente. Porque sí que es verdad que hemos llegado a lo justo. Sí. O sea, hasta el minuto último. Y bueno, pues como todos sabéis, nosotros a últimos de marzo, justo en esa semana de Semana Santa, ¿no?, en lo que fue sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, nosotros hicimos una actividad conjunta o simultánea a la que era la exposición de Ana Mari que teníamos en nuestra galería. Y bueno, pues la verdad que llegamos a lo justo de que pasara lo que nos ha pasado, ¿no? Y bueno, lo hemos disfrutado muchísimo porque hemos podido ver cómo los artistas de un tipo de pintura, de otra, han ido elaborando su obra en el exterior de nuestra galería. Nosotros siempre hemos estado muy concienciados, ¿no?, y ya le hemos hablado en otras ocasiones con el tema de en el que vivimos, ¿no?, de la pandemia. Siempre hemos intentado de buscar soluciones y hemos intentado de buscar la mejor manera para que nadie se vea afectado, ni artista ni visitantes, ¿no? Entonces, por eso buscamos la posibilidad de hacer algo en el exterior, ¿no?, al aire libre, y se nos ocurrió la idea de que estuviesen pintando en el exterior de la galería. Y la verdad que fue una buena idea porque la gente iba pasando y la gente iba viendo lo que iban elaborando, ¿no? E incluso había personas que pasaban a primera hora de la mañana, luego a mediodía y luego casi a última hora para ver los resultados, ¿no?, cómo iba avanzando esa obra. Y en el tema de la exposición de Ana Mari, pues la verdad que llegó justo en el momento en el que íbamos a clausurar la muestra. Y bueno, pues sí que ha venido muchísima gente a visitar durante este mes anterior la obra de Ana María. Y se ha interesado muchísima gente por su obra porque la verdad que tiene una calidad y, por supuesto, una expresión muy bonita. Y bueno, pues ahora lo que teníamos planteado para tener in situ en este mes de abril, pues sí que lo hemos tenido que posponer y por supuesto intentar de buscar siempre la salida, ¿no?, y el lugar para todos los artistas. Ahora mismo no sabemos hasta cuándo tendremos que estar así, ¿no?, el no poder recibir la gente en nuestra sede, pero sí que es verdad que, como decía anteriormente, no pasa nada. Nosotros estamos a través de nuestra página web, que mira que tenemos una cosa maravillosa, ¿no?, y es los nuevos medios y, por supuesto, las redes sociales y la página web, donde nos podemos comunicar tanto con artistas como con gente que quiere o simplemente quieren ver lo que está pasando en el arte, ¿no? Y desde aquí nos pueden seguir, pueden ver las actividades y tú sabes que en muchas ocasiones ya nos hemos visto afectados, no al límite que estamos ahora mismo, ¿no? Que estamos tan afectados el pueblo de Ubrique, pero sí que nos hemos visto en el que no hemos tenido que quedar en la primera ola en casa y que nosotros hemos ido y hemos hecho a través de las redes, pues hemos hecho programas, hemos estado hablando con los artistas, hemos intentado llegar en todo momento al espectador, a la persona que le gusta el arte, y seguimos en esa tónica, seguimos pues intentando de con las herramientas que tenemos poder llegar a todo el mundo, ¿no? Tanto a artistas como a las personas que les gusta el arte. Y quizás esto es lo que nos toca vivir en este momento. Y yo creo que no hay que desfallecer, sino al contrario, luchar y por supuesto, buscar la parte positiva de todo esto que nos está sucediendo, ¿no? Y buscarle color, porque de nada nos va a servir el estar pensando, ¿no? Mira, yo cuando dijeron que íbamos a tener que cerrar, ¿no? Todos los sectores, hace justamente 2 semanas, a mí se me cogió el arma, de verdad te lo digo, porque ya no es solamente por mí personalmente, sino porque yo creo que en Ubrique hay muchas familias que comemos de nuestros negocios. Y yo te digo una cosa, a mí la verdad que se me saltan las lágrimas porque y soy una persona difícil de que se me saltan las lágrimas, pero es que la situación yo creo que nos puede a todos, ¿no? Porque yo pensaba en todas las familias, ¿no?, que comen de su negocio, yo que también como de mi negocio y que tenía que cerrar y que esto sigue corriendo porque tienes que pagar todos los meses un montón de cosas. Y luego también tienes que vivir, ¿no? Tienes que comer, tienes que hacer tu vida. Y yo creo que esto ahora mismo nos está pudiendo a todos los ubriqueños, a todos los que tenemos un negocio, porque los meses corren, los días pasan, y tú, si no abres la puerta de tu negocio, ya sabes que tienes un déficit de X. Y luego necesitas ese dinero, como digo, también para sobrevivir con tu familia y con tu gente. Y yo recuerdo ese miércoles de llegar a casa, me estaba comiendo un pescado y las lágrimas se me caían. Pero vamos, que yo no he pasado día más malo en los días de mi vida que este, ¿no? Y mi familia pues también afectada porque no están acostumbrados, porque ustedes sabéis que yo soy una persona siempre muy positiva, que intento de buscarle a todo su parte positiva, pero en ese momento como que yo creo que igual que a mí, a muchísimos ubriqueños, se nos vino el mundo encima. Porque estaba también la parte económica, que es muy importante, pero también la cantidad de gente que está sufriendo esto, ¿no? Y que son gente joven y gente mayor, porque muchas veces decimos, pero es que joven y mayor es todo el mundo, y que hay una alta incidencia, que es que nunca hemos visto esto. Yo creo que la situación en la que estamos viviendo es una situación muy difícil a nivel de salud, y que tenemos que concienciarnos de que quizás el parar un poco, buscar la alternativa e intentar de buscar la solución a todo esto. Y quizás la solución está en nosotros, ¿no? En cuidarnos mucho, el que estemos mayor tiempo posible sin estar con mucha gente, sino siempre intentando de estar con el núcleo familiar y poco más. Y bueno, pues yo creo que después de todo esto vendrá ya cosas positivas, cosas buenas, y que pronto creo que podremos abrir todos, que podremos estar con nuestros negocios otra vez abiertos al público y que la gente pueda vernos directamente y que no tenga todo que ser a través de los teléfonos o del ordenador o como nos está tocando vivir ahora. Bueno, pues tú la has comentado, la has explicado muy bien, no sé cómo qué más decir, qué más añadir, ¿no? Pero sí que es cierto que son un doble aspecto, ¿no? Por un lado, en el plano económico, hay muchas familias que pues están ahora en una posición muy difícil porque su medio de vida está cerrado y no tienen opciones, no tienen otra alternativa más que cerrar y esperar a ver qué pasa. Y a todo esto se une el que, pues como la incidencia está alta, ya todos conocemos a personas que lo están pasando mal a causa de la enfermedad. algunas en casa lo pasan mal, otras incluso en los hospitales. Y eso pues toca ya, ¿no? Toca mucho el pues la moral de todos y nos hace quizá un poco decaer, ¿no? Y eso es lo que tú manifestabas de esta manera. Y es cierto que lo único que podemos hacer pues ser muy cuidadosos e intentar detener esto en lo que esté en nuestra mano, porque es lo único que podemos, ¿no? Y ahí queda. Volviendo. Porque la Galería de Arte Proyecto 5 ha tenido que paralizar toda la actividad cultural que tenía prevista, que es lo que nosotros queríamos destacar hoy en este encuentro de actualidad local, pero también a su vez Remedio, como responsable de la Academia de Peluquería, esta también ha tenido que cerrar, ¿no? Que es otro negocio que también, bueno, pues se ha visto afectado, ¿no? Por el cese de la actividad. Mira, en esto de nosotros como peluquería y como centro de formación podemos seguir nuestra actividad, sí. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos una parte que también nos anticipamos en la primera ola. Es que tenemos una plataforma donde los alumnos pueden ir trabajando y pueden seguir viniendo, ¿sabes? A las prácticas entre los compañeros y demás. Nosotros somos muy cuidadosos en ese punto. Y bueno, pues la verdad que seguimos trabajando y seguimos en ese aspecto, no seguimos haciendo cosas con ellos, porque a nosotros lo que nos interesa es que tengan una buena formación y, por supuesto, salgan con un nivel importante. Ayer se ponían en contacto con nosotros algunos de los alumnos que ya han finalizado y nos decían: mira, que he encontrado trabajo a pesar de los momentos en los que vivimos, ¿no? Y bueno, pues mira, esto para mí, como profesora y directora de este centro, pues es es una satisfacción personal, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, nosotros seguimos trabajando, podemos estar por aquí y podemos, como ya te decía antes, sí, mil gracias a Dios, y sobre todo podemos dar también gracias a todos, ¿no? A tanto a la gente como de que se lo han tomado pues de la mejor manera, el que es cuando van a venir a hacerse algo, pues que piden su cita, etcétera, y los alumnos pues igualmente, ¿no? Cada uno pues vienen a horas distintas, lo tenemos todo muy bien enfocado. Y aquí ya os digo que igual que en muchos otros sitios, ¿no? Lo que prima es la seguridad y, por supuesto, la higiene, de tenerlo todo desinfectado y preparado para que, y por supuesto, muy bien delimitado, ¿no? Tanto gente como alumnos como todo, ¿no? Y ahora mismo la verdad que también vivimos en un terreno muy difuso, porque no hay nada en claro. Es decir, cuando pasa este tipo de cosas, y no es que va a salir el boli, te va a salir el otro, y que hay una incertidumbre, hay una desinformación total, porque no sabe lo que sí, lo que no, lo que hay, lo que no hay. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí que es cierto, porque hay dependiendo del epígrafe en el que te encuadren las administraciones, las instituciones que determinen en qué ámbito te encuentras, pues puede ser esencial o no, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que los centros de formación, las academias de que existen, ¿no?, en la localidad, o sea, se me viene a la cabeza las academias de idioma, pueden abrir con sus alumnos porque son centros de formación. Hay quien mantiene abierto, hay quien ha preferido cerrar y trabajar telemáticamente. En vuestro caso, Remedio, como centro de formación, entonces, ¿podéis permanecer abierto? ¿Estáis trabajando telemáticamente? Las prácticas, me dices que presenciales. Lo que no sé, si la actividad al público, que también tenéis una parte, ¿no?, de actividad al público abierta, esa permanece abierta o cerrada. Es que es lo que tú decías, ¿no? Hay un amplio, a la hora de entender la normativa, pues hay que estar muy pendiente, ¿no?, para saber en qué marco me tengo que situar, ¿no? Exacto, es todo muy muy difuso en eso. Ya te digo, nosotros el tema de los alumnos lo tenemos muy bien enfocado, en el que tenemos, ya te digo, nuestra plataforma, que ya llevan tiempo trabajando en ella. Y luego pues cuando les toca venir aquí, pues ellos tienen su sala donde están, no están en contacto nada más que conmigo y con la técnico. Y nada, pues intentamos de que sea así e intentar pues eso, de que estos días pasen ya y que dejemos este episodio justo atrás, porque la verdad que nos está haciendo mucho daño a todos, no solamente a nivel económico, como decía antes, sino también a nivel personal, ¿no? A nivel de nuestra salud, a todo, ¿no? Es que esto se está llevando por delante a todo y son momentos muy difíciles y bueno, espero que en una semana o en dos todo esto pase y que volvamos otra vez a retomar nuestra actividad y que podamos ir a otra zona y que veamos gente, que veamos que hay otro ambiente, el ambiente que tenemos en Ubrique, ¿no? Que tú salgas a la puerta y veas gente que hacen una actividad, que hacen otra actividad, no que ahora salimos a la puerta y lo único que vemos son gente salir a los pobres andar y poco más porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Y esto quizás nos recuerda mucho al estado en el que estamos viviendo. Sí que es verdad que desanima muchísimo, ¿no? Esa situación que tú estás explicando. El hecho de que Ubrique, bueno, pues siempre ha sido un pueblo muy activo, siempre ha habido mil actividades, todos los fines de semana además había problemas para cuadrar, ¿no? Y para poder poner una actividad sin que se pisara con otra desde lo que se impulsaba a través de lo público hasta lo que se organizaba a través de entidades y colectivos, pues Ubrique siempre tenía algo, ¿no? Es un pueblo muy, muy activo y bueno, pues esa situación desde luego nada que ver con lo que tenemos ahora a causa de la pandemia. En fin, así se está trabajando en nuestra localidad a través de diferentes sectores. En el plano cultural, pues queríamos también especialmente destacar cómo se trabaja desde la Galería Proyecto 5, que ha tenido que interrumpir también toda su actividad de cara al público. Se sigue volcando, ¿no? Pues toda esa información de la galería de manera telemática, a través de la web. Y no sé si hoy, de manera quizás un poco más especial, porque no lo hemos comentado, pero este 15 de abril se conmemora REME, el Día Mundial del Arte, ¿no? Pues sí, mira, en ese aspecto estoy contenta, ¿no? Porque hoy un día es especial, donde es el Día Mundial del Arte y como todos saben, pues nosotros nos sentimos felices, ¿no? De poder aportar nuestro granito de arena con nuestro proyecto. Y bueno, pues hoy lo quería compartir con todos vosotros, aunque hayamos hablado de temas agridulces, ¿no? Pero sí que lo quería compartir con todos nuestros oyentes porque bueno, yo creo que los artistas están luchando ahí contra viento y marea y nosotros como Galería de Arte igualmente, ¿no? Y hoy es el día que creo que está señalado para nosotros, ¿no? Para celebrar y por supuesto para que la gente también siga apostando por el arte, ¿no? Ya que nos hemos dado cuenta que en estos tiempos tan complicados el arte nos ha ayudado a sobrevivir y a llevar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que estamos muy concienciados con ello, ¿no? Y que al final lo estamos viendo, ¿no? El que la gente se interesa por los artistas, por las obras que compran, que le gusta tener su propia colección de diferentes artistas. Y este día, pues, lo que se conmemora es el nacimiento de Leonardo da Vinci, ¿no? Lo pusieron en este día, ¿no? El Día Mundial del Arte, porque es el día en el que nació este artista y polifacético. Y bueno, pues lo que se intenta es eso, el que la creatividad, la innovación, la diversidad cultural sean un factor muy importante para la gente, ¿no? Para todos, ¿no? Porque, mira, la creatividad yo creo que la tenemos que trabajar desde muy pequeño porque es lo que nos va a ayudar a poder solucionar las adversidades futuras, ¿no? El tener esa espinita creativa y, por supuesto, el que si lo trabajamos desde muy pequeño, creo que nos va a ayudar en nuestro día a día. Y bueno, como decía, hoy es un día bonito para todos los artistas y para todos los amantes del mundo del arte en general. Uh-huh. Bueno, pues el arte que se manifiesta esa evolución del pensamiento humano, ¿no? Y habrá, desde luego, pues muchas obras de arte que se inspiren precisamente en esta situación que estamos atravesando, ¿no? En estos momentos y que reflejen esa realidad que tenemos, ¿no? En la actualidad. Del arte hablamos de los proyectos que se impulsan por parte de Galería Proyecto 5 en nuestra localidad en todo el plano cultural, ahora paralizado por ese cese de actividad, y también de todo lo que concierne, bueno, pues esa programación prevista que se organiza por parte de la Galería de Arte Proyecto 5 y de Reme Rubiales. Reme, ¿qué más nos queda por decir en el día de hoy? Pues mira, yo quería dar un mensaje de optimismo a todas las personas que nos estén oyendo, ¿no? Que le quería decir que no nos tenemos que preocupar en el sentido de que todo esto pasará y que yo creo que ya estamos en el camino de que vamos a ir para mejor, ¿no? Que estos días tan malos que estamos viviendo se van a quedar atrás y que esto también es una tarea de todos, ¿no? De que nos pongamos las pilas todos, de que nos cuidemos, de que nos lavemos las manos, de que lo tengamos todo muy desinfectado, todo limpio, para intentar evitar de contagiarnos y de propagarlo, ¿no? Y que todo esto quedará atrás y que ya mismo vamos a estar todos otra vez con nuestras actividades y con nuestro trabajo como estábamos hace 15 días. Y que nada, desde aquí quiero mandarle un mensaje de ánimo a todos los ubriqueños. Y bueno, espero que de aquí en breve podamos hablar de nuevo de las actividades que vamos a tener presenciales y que todo esto termine, esta pesadilla termine y que podamos otra vez volver a nuestra actividad normal. Pues esperemos que así sea y que podamos recuperar, ¿no?, nuestra normalidad o al menos que disminuya, ¿no?, esa incidencia tan elevada de contagios que estamos teniendo en nuestra localidad y empezar poquito a poco a ir avanzando en positivo. Reme, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos informando cuando bueno, pues las condiciones lo permitan, ¿no?, en cuanto a el que regresen esas actividades culturales por parte de Proyecto 5. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.